Es tema preocupante estas últimas horas los sucesos que vienen aconteciendo en la hermana provincia de Jujuy, que ya hace un tiempo vienen en movilizaciones, particularmente por parte de docentes, pero que a partir de una reforma constitucional que tuvo sus vaivenes, que finalmente fue aprobada en el gobierno del actual gobernador Morales, lleva a la indignación popular y particularmente de pueblos originarios de estas tierras que entienden es un recorte de derechos fundamentales consagrados constitucionalmente y particularmente vinculados con el convenio 169 que pone en riesgo sus tierras, la tenencia de sus tierras, derechos fundamentales como el derecho a la protesta y otros derechos ya conquistados. Esto en el marco de lo que se denomina un malón de paz y luego de aprobada a las apuradas la reforma constitucional, hace que las manifestaciones se trasladen particularmente a las rutas nacionales que conectan la provincia de Jujuy, la República de Argentina, con la República de Chile y de Bolivia. En el día sábado, hemos logrado establecer un contacto con un hermano que se estaba trasladando precisamente a un corte en Pumamarca, pero que posteriormente tratamos de volver a conectar y conectar con otros y otras hermanas de los cuales ya disponíamos los contactos. Pero al cerco mediático de lo que viene sucediendo en Jujuy, que lleva ya varios meses, se le suma ahora también con la utilización de inhibidores la posibilidad de conectarse a través de redes sociales, lo que nos obligó en definitiva a buscar otras voces que pudieran estar conectados y explicarnos un poco más qué era lo que estaba sucediendo allí. Pero vamos en principio con este hermano que se trasladaba a este corte de ruta donde posteriormente se pudo notificar o se notificó de un fallecido y también en Humahuaca otra persona más lamentablemente perdió su vida. Son centenares de heridos, a lo que se suma además detenidos y también personas que aún no se sabe cuál es su paradero y están en condición de desaparecidas. Esto, como les decía, en el norte de Argentina, en la hermana provincia de Jujuy. Ahora usted es del Uruguay. Así que hermanos, yo le pediría su colaboración y estaría también mi persona para cualquier entrevista. Necesitamos que se difunda por todos los medios. Ahora usted es del Uruguay, le agradecemos eternamente. Buenas, sí, disculpe, sí estamos. Ahora creo que más que nunca necesitamos difusión, que nos puedan ayudar. Aquí en la provincia de Jujuy, en el norte de Argentina, realmente es muy preocupante porque el gobernador actual Gerardo Morales está mandando toda la fuerza represiva para el norte, donde están los pueblos originarios, los collas, naciones collas, también están los tirianes, el pueblo mohuaca. Aquí está cortándose la ruta entre dos rutas internacionales, la ruta 52 y la ruta 9. Hay cortes desde la frontera Argentina con Bolivia, la frontera de La Quiaca. Hay corte en todas las localidades hasta llegar cerca de la ciudad de San Salvador de Jujuy, que es en Purmamarca. Tenemos la oportunidad de estar en contacto directo con Jujuy. Un abrazo al hermano con quien estamos hablando. Quizás presentarte, presentar a qué pueblo perteneces y cuál es la situación puntual que en este momento están viviendo. Buen día a todos los hermanos. También un saludo grande a los hermanos de Uruguay. Mi nombre es Robin, somos de la provincia de Jujuy, yo específicamente del norte de la provincia, en la puna jujeña, Abrapampa. Somos de la nación Colla, pueblo originario. En Abrapampa, en estos días, digamos, se ha abierto también una brecha, digamos, represiva. Quizá contextualizar por qué y de qué manera llegamos a esta situación que se está viviendo hoy en la provincia de Jujuy. Realmente es lamentable porque han aprobado una reforma parcial de la Constitución en menos de un mes. Pero esta nueva Constitución, esta nueva reforma va en contra de todos los derechos adquiridos como pueblos originarios, empezando a violar el derecho a la consulta libre, previa e informada, como lo dicta el convenio 169 de la OIT y ratificado por Argentina. Desde el principio ya fue mal realizada, porque no hubo esta consulta, tampoco hubo participación, y se llegó así a aprobar entre a la noche de una manera apresurada. Esto en sus diferentes artículos, como el artículo 36, el artículo 74, el artículo 75 y otro artículo que va en derecho a la protesta, afecta la propiedad privada, afecta la propiedad comunitaria, habla de tierras fiscales y también, sobre todo, el tema del agua. Las comunidades administramos el agua, reglamentamos nuestra agua de acuerdo a nuestros principios, de acuerdo a nuestra convicción, porque en donde vivimos nuestra puna es desértica y el agua es un bien preciado. Ahora, para hacer uso de esa agua tenemos que concesionar, el gobierno nos tiene que dar permiso, racionar el agua, pero de acuerdo a sus intereses, porque están reservando todo el agua para la minera, en este caso la minera de litio, que necesita miles y miles de toneladas por día, y nosotros vivimos de un ganado de la llama, especialmente de nuestra altura. Entonces nos perjudica en nuestra vida, nos perjudica en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones como pueblos originarios. Es por eso que desde el día de ayer, de esta semana, empezó una caminata para recorrer la mayor parte de la provincia. Los hermanos marchamos caminando 250 kilómetros hasta la capital, y en medio de camino se aprobó esta reforma. Llegamos a capital con una marcha multitudinaria como no se vio ni en los 90 aquí en la provincia de Jujuy, donde estaban los diferentes sectores de salud, los hermanos docentes que empezaron toda esta lucha, y diferentes gremios y organizaciones sociales. Aquí es el pueblo, hermano, y lo que hizo Gerardo Morales, el gobernador de la provincia, es mandar toda la fuerza represiva. Entonces los hermanos, al aprobarte esta reforma parcial de la Constitución que afecta contra los derechos del pueblo, empezaron con una medida de corte de ruta, un corte de ruta en la Quiaca, que es la frontera norte de la Argentina con Bolivia. Sobre todo esa ruta, la ruta 9, esa ruta nacional, hay corte de ruta. Y también un corte de ruta crucial entre el cruce de la ruta 9 y la ruta 52. La 52 va a Chile y la 9 a Bolivia. Y desde el día de ayer hubo represión en uno de los cortes, que es Abrapampa, y a la madrugada, ahora a la mañana, 7 de la mañana aproximadamente, hubo represión y en Purmamarca, donde hay un hermano detenido y otro hermano desaparecido. No creemos que nos sorprende en esta situación, porque lo llaman democracia, lo llaman claridad. Gerardo Morales, su lema es la paz social. ¿Cómo puede haber paz social reprimiendo a los pueblos originarios, a los dueños de esta tierra? ¿Cómo puede haber paz social? Y si actualmente hace horas hay hermanos desaparecidos donde no tenemos noticia, parece una dictadura, la dictadura del gobernador Gerardo Morales. Me queda un tema ahí que vos resaltaste, que tiene que ver con el litio, porque nos está pasando en muchos de nuestros países de América del Sur, promesa de grandes capitales, grandes inversiones, grandes ganancias, pero ¿a costa de qué? ¿A costa del agua? ¿A costa de la idiosincrasia de nuestros pueblos, de los derechos? ¿Cómo lo viven ustedes ahí? Además, ¿cuál es la situación puntual que se vive como pueblo jujeño? Es decir, ¿esto deja alguna riqueza? Realmente es muy preocupante. Nosotros tenemos la segunda reserva de litio a nivel mundial después de Bolivia. 33 comunidades de las Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc le dijeron no al litio. No al litio, y que si se quiere realizar cualquier emprendimiento, mínimamente que se realice una consulta libre, previa e informada. Por lo cual se redactó durante años entre 33 comunidades un protocolo de consulta. Nosotros realizamos un protocolo de consulta, ya sea para el privado o para el Estado. No nos están respetando ese protocolo de consulta realizada por las comunidades, porque sabemos que aquí la regalía solamente de cualquier empresa minera es de un 3%, solamente de un 3%, y se está llevando no solamente nuestro litio, sino nuestra agua tan vital para nuestro territorio. Y se dice que hay riquezas, no están dejando nada. Es más, con toda esta inflación estamos sumisos en la miseria. Por ahí planteaban en algunos medios que se había logrado por parte del pueblo hacer retroceder en cierta medida la represión. ¿Cómo están viviendo ustedes estos últimos días? Ahora, son horas en que empezó la represión y que los hermanos nos empezamos a comunicar y a reforzar los diferentes cortes, y desde las comunidades y de los territorios estamos llegando como podamos, a dedo, con movilidad, con colectivo, y por eso hicieron un pequeño alto en estos momentos. Ajá. Por ahí recibimos la información de que estaban utilizando inhibidores de redes sociales, como estableciendo un cerco también a través de las redes sociales. ¿Eso lo pueden constatar ustedes? Sí, totalmente lo constatamos y podemos dar fe de eso, porque nos están llamando medios, por ejemplo, de Abrapampa, donde fue la primera represión. El canal para salir por las redes diario Abrapampa, muy conocido en la región, y nos informa que le bajaron la información, que están subiendo y que le está haciendo difícil subir. Ustedes en este momento lo que piden es la renuncia del gobernador y del gabinete. Es una voz que se está unando cada vez más fuerte, y el pueblo también lo está pidiendo. Bueno, hermano, ¿qué es lo que ustedes estarían pidiendo, o en qué medida nosotros desde otros lugares de nuestra Yaya la originaria podríamos colaborar? Para nosotros, y lo más importante de los hermanos que no están aquí, en esta acción que llevamos adelante y encabezamos los pueblos originarios, le pedimos difusión. ¿Por qué? Porque hay un cerco mediático impresionante en la provincia. Hay un cerco mediático de todos los medios masivos. Así que nos quedan ustedes, nos quedan los hermanos que tienen las redes, los que tienen un canal. Son ustedes los que nos pueden ayudar. Chaymi hanakpa chakuna wahan chayripus haiki manta. Chaymi hanakpa chakuna wahan chayripus haiki manta. Te hablo desde mi tierra, majestuoso Ande, imponente azul del cielo. Aquí los apus nos protegen, nos abrigan en la América que se olvida. En nombre de mis abuelos, que muchas oportunidades no tuvieron. En medio de la guerra surgieron, ya mis padres protegieron. En nombre de mi pueblo, que 20 años han sufrido. Cientos de taratas, miles de muertes y desaparecidos. Ñawita Hawel, Kaitakipi, Nishaikichik. Kaje yawal ya kanchi, kiki harawi kanchi, kai pachapi kachkanchi, achik yay tamas kasunchi. Kaje yawal ya kanchi, kiki harawi kanchi, kai pachapi kachkanchi, achik yay tamas kasunchi. La impotencia, olvido, dolor y rabia pasaron por mis venas. Es momento de hacer escuchar lo que se quiere callar. El silencio de los que sin poder defenderse partieron, de los que no tienen privilegios. El silencio de los que condenan sin pruebas y pisotean sus derechos. Esa voz de la madre del Ande que pide justicia y jamás se rinde. Kunan mi jugnimpa, causa inimpi jinakui. ¿Por qué te jactas de una democracia que excluye, reprime y discrimina? Siempre llega solo al emitir el voto. Reclamas te silencian, se van y los vuelven devotos. Esa democracia es la corrupción que a todos lados llega. Nunca debes normalizar, siempre debes cuestionar. Kajia yawal ya kanchi, kiki harawi kanchi, kai pachapi kachkanchi, achik yaitamas kasunchik. Kajia yawal ya kanchi. quechuas de gran sabiduría y aymaras de bruñido bronce. Costa, sierra, selva, trabajemos mostrando toda nuestra grandeza. Nuestra diversidad es nuestra riqueza. Sí, llegará el tiempo que saldremos de esta. Bueno, tenemos la chance de estar en contacto con Yaguareté Tupá, un agradecimiento enorme, unidos por, de alguna manera, la preocupación de cómo se han ido dando los sucesos en la hermana provincia de Jujuy. ¿Cómo está, Yaguareté? Buenas noches. Aguyebete, Shempash Masheko, envía Yaguareté, envía Guaraní. Buenas noches a todos ahí, los saludo a todas y a todas. Por ahí podríamos... Bueno, acá estamos, sí. Por ahí podríamos comenzar presentándote tú y bueno, de alguna forma hemos hecho algún contacto con Jujuy, pero en estas últimas 24 horas ha quedado interrumpida totalmente la posibilidad de comunicarse con otros hermanos y de repente... Pedimos tu colaboración para poder como interiorizarnos un poco de esto. Bien, bien, bien. Bueno, yo vivo acá en el delta del Paraná, muy próximo ahí a ustedes. El río nos conecta y bueno, tengo muchos hermanos y hermanas de la lucha y del ámbito intelectual. Yo soy licenciado en filosofía y especializado en el pensamiento originario de Cuyi, bueno, entre otras cosas, y bueno, han quedado hermanos y hermanas allá, que bueno, estamos muy preocupados por una terrible represión que están sufriendo. Había al menos de 40 detenidos, se están liberando los detenidos, ahora están quedando 16, y hay dos que están desaparecidos. Y bueno, hay la represión es constante. Y bueno, los hermanos y hermanas están en pie de lucha. Realmente, un poco para sintetizar, lo que se está viviendo es una guerra. Argentina está en este momento en guerra, en un sector está en guerra. También hay, en el Chaco se está viviendo también una situación de terror, porque hay elecciones y hubo casos de mafia con muerte y todo, así que realmente el norte de la Argentina está en guerra. Lamentablemente esto ha desatado una guerra porque ninguna de las dos opciones piensa aflojar. Los hermanos y hermanas originarios estamos luchando para defender al territorio y no van a dar el brazo a torcer, no van a levantar los paros hasta que no se baje la reforma y no se baje el intendente, así que, y lo otro por otro lado, están dispuestos a reprimir, así que es un momento muy triste. De alguna forma, capaz que podrías contextualizarnos de cómo llegamos hasta esta situación, ¿no? Que, por cierto, es un devenir histórico bastante amplio, pero por ahí los últimos acontecimientos podrían ilustrarnos de cómo llegamos hasta este momento. Bien, bien. Sí, bueno, históricamente está el Malón de Paz, que comenzó en 1946, es una estrategia originaria milenaria, diría yo, desde antes de los gobiernos constitucionales, y bueno, esa lucha, ese pulso ha quedado, y siempre se lleva a cabo, en cualquier instancia, en cualquier gobierno, esos malones, y ahora quedó continuo venir desde La Puna, desde lo más alto, desde La Quiaca hasta Jujuy, siempre, en 12 de octubre también. Y bueno, en medio de esa situación es que se aprueba una reforma constitucional por parte del gobernador, que en la reforma lo que implica es acceso a la propiedad comunitaria, la protesta, cambios en las partes de elecciones, en vez de 4 años se hace de 2 años, y después también quedan en mayoría la parte de senador, destitución de los puestos de trabajo cuando se los detiene la lucha, así que es como una especie de estado de sitio en resumidas cuentas, y sobre todo el acceso a los recursos naturales de parte del gobierno sin ningún pudor, ¿no? Y bueno, y llegamos a esta situación así que se ha desencadenado porque se aprueba la reforma en medio de esa marcha tradicional. Y esto ya la gente ya estaba en las calles. Entonces fue como una especie de una mala jugada, algo perverso, quisiéramos decirlo, ¿no? Como decir, en el peor momento se aprueba esto. Incluso se había desaprobado. Y se creen que viaja gente a probarla a toda costa y se aprueba. Entonces, bueno, tomó por sorpresas y bueno, y ahí instantáneamente que se aprueba, ahí las Fuerzas Armadas tienen que reprimir. Y bueno, y ahí llegamos a este punto, ¿no? tan crítico. Una situación bastante compleja en el norte, pero podríamos decir que a nivel de Argentina toda. Se está viviendo una situación bastante complicada en lo económico, que además lleva a una polarización extrema de lo político con alternativas que no son muy claras de salida, ¿no? Bien, bien, esto es interesante verlo así porque realmente se queda una polaridad River-Boca. Y no se profundiza un poco más la cosa, incluso desde los ámbitos más altos hasta los ámbitos más cotidianos de la sociedad o los lazos familiares o de amistades, hay una polarización que es creada por los mismos medios de comunicación hegemónico, que hace que todo se divida, así muy simple, y bueno, se divide los sindicatos, se divide los docentes, se divide transporte, se dividen entre provincias. De la reforma del 94, las provincias pasan a ser bastante más autónomas, entonces hay elecciones cuando la provincia quiere, los proyectos educativos son distintos en cada provincia, entonces bueno, los verdaderos poderosos del mundo han podido fragmentarnos a todos en países, en fronteras, en provincias, en gobernadores, y bueno, pero por suerte acá hubo, en este caso, una unión muy fuerte de todos los hermanos originarios que también sufren esas divisiones porque los nombran presidentes de comunidad y esas cosas que los hace dividir. Entonces, por suerte, ahí se han unido y son bastantes. Y cuando son bastantes, son muchos más de lo que creemos, porque hay poblaciones que están muy arriba de las punas, lugares donde no hay acceso prácticamente con la ruta. Entonces, bueno, baja una cantidad de gente increíble que está dispuesta a proteger lo más sagrado que es la tierra. Y bueno, y ahí lo que está es el litio. Entonces, los poderes más grandes saben que está el litio ahí, saben que está el litio en Bolivia, en el norte de Chile. Y bueno, ese es el gran problema, ¿no? Que son grandes. Hace poquito estuve viajando. Sí. Continúa. No, hace poquito estuve ahí en un encuentro que se hizo de filosofía y he visitado comunidades y bueno, es un lugar donde está la Quiaca, es un lugar que se ha declarado patrimonio primero de la humanidad, la Quebrada Humahuaca, y después patrimonio de la humanidad a nivel global, y sí, es una zona franca. Eso como da como una liberación a los recursos se ponen a disposición de la humanidad. Entonces, bueno, es como que ya ni siquiera leyes provinciales, nacionales, nada, lo amparan, ¿no? Y una de las cosas que tiene esta reforma es el consentimiento informado, es decir, el gobierno tiene derecho a informar y al pueblo, y el pueblo mismo hace, a su vez, decidir, ¿no? Por estas cosas, bueno, esta reforma destruye ese pacto que es internacional. Sí, yo iba apuntando precisamente a ese hecho porque, digamos, tanto del gobierno como de los gobiernos provinciales, la promesa de salida de la Argentina son los bienes naturales que de alguna forma es como un nuevo extractivismo acelerado de los recursos y que nos están dejando en una situación bastante paupérrima como pueblo, poniendo en riesgo elementos claro. Tan fundamentales como el agua, ¿no? Sí. Digo agua como elemento esencial, pero agua, tierra, aire. Claro. A veces no se quiere negociar con el imperialismo norteamericano, se termina negociando con China y todos van en tema de los recursos y bueno, o le pedimos plata a China o le pedimos plata a Estados Unidos, pero a su vez siempre es lo que entregamos es recursos, porque no entregamos economía, pero entregamos recursos. En este viaje que se hizo a nivel político instantáneamente a China, instantáneamente se abrió un puerto en la parte de Tierra del Fuego, que es la parte más sur de la Argentina, un puerto chino ahí con una liberación, y ahí es donde uno se empieza a jugar y donde uno, la sociedad tiene que ir más allá de los niveles, los partidos políticos, y bueno, y pensar en la protección del territorio, ¿no? Acá estamos viendo una situación, bueno, extrema de derechos humanos con esta represión, y a un día de hoy no han salido los gobiernos más populares a defender esto, y la parte de derechos humanos, por suerte tenemos al frente a Pérez Esquivel, que siempre está ahí a la vanguardia y atento a todo, y es uno de los que encabeza derechos humanos y de alguna manera exige que cuando él habla haya alguna respuesta. Así que bueno, está buenísimo esta comunicación porque la idea es que cuando no se puede a nivel internacional, que sea algo más internacional para que se respete la vida, ¿no?, de tus hermanos y hermanas. Porque el cerco, además de comunicación, en un ensayo técnico, digamos, ha dejado sin redes prácticamente a los hermanos jujeños con utilización de tecnología tal como inhibidores. Sí, eso es asombroso. Eso realmente hoy día, cuando te cierran esas puertas, ya ni sabes lo que puede llegar a pasar. Ya ni sabes lo que puede llegar a pasar, ni incluso entre ellos mismos. Y eso hace que se disuelva todo. Bueno, ahora lo que se está pidiendo, como se está viviendo una guerra, lo que se está pidiendo así a nivel solidario es ropa, comida, frazadas, porque están siendo saqueados, aparte de la integridad física, donde están las zonas de acampe y eso, se les roba, los mismos civiles, ¿no?, fuerzas armadas de civiles. Entonces eso hace que se disuelva y pueda mantener menos la guardia, ¿no? Entonces, bueno, se está pidiendo de todos lados que por favor se mande comida y esas cosas, porque esas personas van a seguir ahí. Y bueno, así que muy, muy, muy crítico, y sobre todo lo que decís vos, lo de la comunicación. Así que bueno, Yaguareté Tupá, algo vamos a tratar de continuar informando, y un agradecimiento enorme por este tiempo y esta comunicación. Bueno, muchísimas gracias ahí al pueblo uruguayo, a nuestros hermanos y hermanas, por ayudar a difundir esto. Así que muchísimas gracias a vos y a todo el equipo de la radio. Estamos en contacto, hermano. Estamos en contacto, muchas gracias. Hace 500 años él nació, pero nadie escribió su historia. Vinieron los dueños del cielo a matar a su gente con crucifijos. Cañones y sangre.